aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a toda la linda gente revolucionaria que está en estos momentos escuchando este programa, o que quizás no, pero que igual está haciendo un montón de cosas pulentas para que avancemos, ¿no? Para que logremos los objetivos populares, los objetivos comunitarios, territoriales y una larga lista de nuestras formas de pensar por estos tiempos. Agradecemos, como siempre, los trabajos que están haciendo, las voluntades que ponen al servicio, compañeras, compañeros, las discusiones también que se dan en las casas. Es importante de que esto cambie en todas partes. Hay gente que quizás no puede o tiene dificultades como para armar una organización, ¿cierto? Pero en su casa también hay que hablar, ¿no? Hay que discutir las cosas, hay que informarse. Si le interesa lo de las votaciones, bueno, hay que informarse para votar de manera que se logren transformaciones profundas con eso, ojalá. Pero también conversamos en las casas para transformarnos nosotros mismos, para generar en todas partes un nuevo territorio, y defenderlo también, ¿no? Porque este programa, si bien devela los conflictos sociopolíticos ambientales desde hace un tiempo atrás, lo que tratamos también de poner en la palestra pública es que hay un montón de personas, comunidades, seres, digamos, que están defendiendo los territorios. Y eso es lo que hoy día les vamos a tratar de conversar. ¿Cómo está, compañera? Y ahora sí estamos. Ahí estamos. Estamos bien aquí. Bien por todas las cosas, las organizaciones que se están dando, las movilizaciones, las distintas acciones que todos los días cuando nos enteramos de alguna actividad, alguna intervención, alguna nuevo medio de comunicación que se levanta, siempre es alegría para la corazona, pero también tristeza, bien fuerte todas las cosas que se están dando por el otro lado, ¿no? Se nos viene ahí, hoy vamos a estar tratando de conversar con la abogada que está viendo todo este proceso de Noa Dominga, de poder paralizar ese megaproyecto minero y portuario que hace muchos años que está amenazando el sector de La Higuera y que ahora de nuevo le ponen apuro desde la presidencia y todo su séquito. Claro, claro. También vamos a hablar con nuestro compañero Pipe de ahí de Ríos Libres en Curanilahue para ver cómo se está defendiendo el territorio. Como les decíamos, en todas partes hay algo que se hace, ¿no? Entonces todo el territorio de ahí de Curanilahue y de ahí al sur también, a ver cómo nos estamos levantando. Y asimismo vamos a hablar con Álvaro Montaña, un compañero que ya hemos conversado en otras instancias, yo diría 2 años atrás quizás, que es de Defendamos Chiloé, y que los compañeros de allá han levantado la campaña Chile se está secando, y que apuntan a la prohibición de la explotación de turberas y pomponales, que son, como le dicen por ahí, los glaciares verdes, ¿cierto? Donde está acumulada el agua, en zonas donde no hay no está la cota de 0 grados Celsius para que el agua esté congelada, pero los pomponales, las turberas, juntan tanta agua que la ponen a disposición en los tiempos de menos recurso hídrico superficial. Así que con esas cosas vamos a estar hoy día, compas. Queremos mandarle toda la fuerza a las personas que están luchando por su libertad y por la libertad de otras personas, que particularmente los presos políticos de la revuelta, pero también los presos políticos anarquistas, subversivos, a los presos políticos y las presas políticas mapuche, y a los presos políticos del mundo en realidad, ¿cierto? Porque el fascismo no ha dejado de mantener esa práctica. Nos vamos a ir entonces, compas, a una musiquita para seguir adelante, po.

con la fuerza de todos. Nehuenradio.blogspot.com y en radionehuen.cl. Y en Valparaíso, escúchanos en Radio Placeres 87.7 a la izquierda del dial. Y contra el monopolio comunicacional. Y si la quería escuchar en cualquier momento, airepurovalpo.blogspot.com. Aguante las radios comunitarias. Libres. Piratas. Autónomas. Alternativas. O como quiera que se llamen. Agradecemos los esfuerzos colectivos de todas las radios comunitarias y de la Red de Medios de los Pueblos. Antes del 26 de noviembre de 2019, Fabiola Campillay estaba preocupada de la fiesta de graduación de su hija. Jugaba al fútbol, organizaba navidades para los niños de su población y reunió ayuda para los damnificados del incendio de Santa Olga en 2017. También se preparaba para ser bombera y hace tan solo unos meses había terminado cuarto mes. Mientras caminaba con su hermana a tomar el bus de acercamiento, una bomba lacrimógena fue disparada. Carabineros de Chile le había desfigurado el rostro y Fabiola Campillay quedaba sin visión, sin gusto y sin olfato para siempre. 10 meses después sufriría de meningitis y derrame endocraneal. Hoy se capacita, quiere encontrar un trabajo administrativo y por eso está aprendiendo a ocupar el computador y a utilizar un programa para no videntes. Fabiola no baja los brazos. Hace 2 semanas comunicó que busca patrocinios para postularse al Senado, mientras sigue luchando para que se condene a su agresor y sea apartado de Carabineros. Según ha declarado, ninguna institución del Estado le ha prestado ayuda. Fabiola Campillay aún espera justicia. Continuamos en este aire puro en su versión 698. Estamos tratando de hacer algunos contactos telefónicos, pero mientras nos salen, vamos a compartirle algunas de las distintas actividades que se están realizando en los territorios durante estos días, durante este mes también. Recordamos que este 22 de agosto ya se cumplen 5 años del femicidio empresarial de Macarena Valdés y por tanto son distintas las actividades que se están haciendo en muchos territorios. El 21 de agosto, de hecho sábado 21 de agosto, próximo sábado, vamos a estar como Radio Placer y en conjunto a distintas radios de este territorio dominado por el Estado de Chile y de otros territorios también dominado por otros estados. Se va a estar participando de un cadenazo radial desde las 10 de la mañana con distintos aportes de muchas instancias más. Entonces le invitamos a esa como una primera gran actividad y se van a estar difundiendo otras actividades territoriales que se estén dando en el momento. Eso va a ser entonces cadenazo radial por Macarena Valdés el 21 de agosto, próximo sábado, desde las 10 de la mañana. Buenísimo, sí, se van a estar haciendo un montón de actividades. De hecho, por lo pronto, por estos días, está saliendo la gente en distintos lados contra Dominga, que vamos a tratar de hacer el contacto en un ratito más, porque La Serena la gente ya salió en Curanilahue, también hay actividades, bueno, y en un montón de partes. Por lo pronto queríamos también llamarles a asistir este sábado 14 de agosto, para nosotros hoy, a las 13 horas en la cancha en Villa del Mar. Esto es una jornada anticarcelaria, solidaria, música y agitación. Organiza la Coordinadora San Antonio Presos Políticos. Todo lo recaudado va en apoyo de los presos políticos de larga condena, anarquistas y de la revuelta secuestradis por el Estado fascista chileno en las distintas cárceles de este territorio. Va a haber música en vivo, comida, bebestible, feria libre, trae lo tuyo, tira tu paño, taller de bici, serigrafía, stand contrainformativo, exposición y actividad anticarcelaria. El aporte que se solicita es de 1,000 pesos o acopio solidario. Esto es en Nápoles, esquina Salvador Allende, aporte voluntario. Acopio solidario, hierba mate, café instantáneo, leche en polvo, té orjas, cacao en polvo, omilo, cereales, jugo en polvo. Qué chistoso, los cereales piden chocapic, por si acaso. Está bueno igual ahí cumplir deseos, está bonito eso. Jugos en polvo, galletas dulces y saladas sin relleno, barra de chocolate sin relleno ni frutos secos, papel higiénico, jabón líquido, champú, pasta dental, cepillo dental, máquina de afeitar, limpia pisos, cortina de baños. Me doy el tiempo de nombrar todas las cosas porque es la cárcel, pues, hermano, hermana. A lo mejor nosotros tenemos la oportunidad de ir y conseguir lo que queramos, pero en la cárcel no, pues. Entonces, ahí apañe. Yo también sumaría, quizás, no sé cuál será el pensamiento de las cabres de la coordinadora, pero siempre en la cárcel, en la cana, los cigarros son bienvenidos porque permiten, ¿ya? Así que eso, jornada anticarcelaria solidaria en la cancha de Villa del Mar, que me cuesta decir Villa del Mar. Hoy, sábado 14 de agosto, desde las 13 horas. Eso, voy a compartir otra actividad que viene la próxima semana. Pero mientras tanto te quiero invitar, compañerito de la radio aquí, a que podamos hacer un contacto telefónico con nuestro compañero René Esquella. Así que mientras yo comento esta actividad, si usted lo puede llamar. Bueno, ya. Y así hacemos el contacto, porque también nos quiere hacer unas invitaciones ahí. Nos está escuchando desde algún lugar de Valparaíso y quiere también aportar con unas invitaciones. La actividad a la que les queremos invitar es para el próximo sábado también, 21 de agosto, desde las 3:30 de la tarde. Va a ser un rodaje callejero llamado El Mar Hecho Bolsa. Esto se va a realizar en la terraza Caleta de Pescadores de Algarrobo, un evento a la gorra, así que para que se acerque toda la gente a poder presenciar entonces este rodaje callejero El Mar Hecho Bolsa, importantísimo ahí para las niñas también, que puedan ir a informarse de todo este daño ecológico, ecosistémico que se hace a través de la basura que se llega al mar. Entonces, ahí la invitación para el 21 de agosto a las 3:30 en la terraza Caleta de Pescadores de Algarrobo, evento a la gorra. Buenísimo. Buenísimo. Aquí tenemos al compañero René. ¿Cómo está, compañero? ¿Cómo están, estimadísimos? Estimadísimas. Bien, aquí estamos desde la casa en pleno orden, limpieza y cosas así, escuchando el aire puro. Buena. Oye, ¿qué nos tiene para contar, para invitar? Mira, la semana pasada se me ocurrió ir de chiripazo, y vamos a ver si la gente, la radioescucha y los radioescuchas lo valoran, pero la semana pasada inauguré la sección, sin decirle a ustedes, les pido disculpas, de recomendación de libro. Ah, bueno. Entonces, yo les quería recomendar un libro. Dale, vos. ¿Puede ser? Sí, no. Este libro es de Tania Tamayo y Alejandra Carmona. Salió en noviembre del 2019. Tania Tamayo es periodista, académica y directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Y Alejandra Carmona es periodista de la Universidad Andrés Bello y diplomada en Periodismo de Investigación CIPER, Universidad Diego Portales. El libro se llama El Negocio del Agua, cómo Chile se convirtió en tierra seca. Chile se seca a velocidad vertiginosa. A propósito de la campaña Chile se está secando, que van a hacer contacto telefónico, pensé en este libro en particular. Chile se está secando vertiginosamente, pero se trata de una sequía selectiva. En Petorca, región de Valparaíso, miles de personas racionan su consumo diario, mientras extensas plantaciones de paltos demandan miles de litros para alimentar el negocio del oro verde. Más al sur, los pequeños agricultores cavan pozos cada vez más hondos para asegurar el riego. En tanto, grandes conglomerados de exportadores reciben sustanciosos subsidios del Estado que disparan sus ganancias, como es el caso del ex ministro de Agricultura, Antonio Walker, que no fue elegido constituyente por la gente. Otros miembros del gabinete del actual Sebastián Piñera también son titulares de los derechos del agua. Las industrias forestales, a su vez, extienden los monocultivos de eucaliptus y pino, que secan sistemáticamente el suelo, privan del agua a las poblaciones aledañas y potencian los cada vez más más recurrentes incendios estivales. En una exhaustiva investigación, las periodistas Tania Tamayo y Alejandra Carmona indagan en este escenario de escasez desde su aparatoso origen, en una ley amarrada por la dictadura cívico-militar que convirtió a Chile en el único país donde el agua es un bien de mercado, y ahondan en cómo estos privilegios son hasta hoy celosamente defendidos por los poderosos gremios e intereses económicos y políticos que no se dan tregua para perpetuar una consigna que permea todo el sistema nacional: abundancia para unos pocos y sed para muchos. Este libro lo encuentran en cualquier librería, y yo me atrevería a decir que también lo pueden encontrar en los libros de cuneta que hay en la feria, en la Plaza Victoria, que se ponen en distintos lados. El negocio del agua, cómo Chile se convirtió en tierra seca, y ahí tenemos muchos fundamentos para poder ahondar en esta necesaria transformación, partiendo por el tema del agua, como lo han dicho en el tema constituyente. Así que eso les quería compartir. Bueno, pues compañero, está bueno la lectura. Sí, pues está bueno que vayamos sacando de vez en cuando algunos libros ¿cómo se dice? No me llega la palabra. Mira, conductor de radio no me sale. Para recomendar. Sí, pues sí. No, y son libros, vamos a estar rescatando de distintos lados. La semana pasada fue de la Maristela Svampa y el Kike Viale de Argentina. Esta vez es de un par de periodistas chilenas, y vamos a ir paseándonos por Latinoamérica porque es importante tener argumento y fundamento en todos los espacios de discusión, en los trabajos, en las universidades, en las casas, para ir generando conciencia y que esa conciencia motive la necesaria articulación y movilización de la gente y las comunidades. Exacto, pues compañero. Oiga, mientras usted, me imagino que prepara alguna otra cosita, yo quiero invitarle a la gente de que hoy también, sábado 14 de agosto, hay un almuerzo solidario en apoyo de los presos políticos también, un menú de 3.000 pesos, que es de porotos con rienda, o para la gente carnívora, o omnívora dicen también, pollo asado. Esto es desde las 12:30 hasta las 3 de la tarde, es en Aquí Como Restaurantes, esto es en Huérfanos 2744, local 1, en Barrio Yungay, Barrio Brasil. Perdón, el delivery en Barrio Yungay, Barrio Brasil, en la ciudad de Santiago. Hay pedidos al número 226819397. Así que vaya al Aquí Como Restaurant, que va a estar buena la cosa, en un apoyo ahí solidario a los presos y las presas. Excelente. También compartir, no sé si lo dijeron ya, pero las convocatorias con uno de los temas que marcó la semana en lo socioambiental, que es la minera Dominga. Hoy día, 14 de agosto, a las 6 de la tarde, en la Plaza Sotomayor, se está convocando a una manifestación en Valparaíso. Y el día martes 17 de agosto, desde las 11 de la mañana, en todas las regiones del país, afuera de todos los servicios ambientales, de los tribunales ambientales, de las seremías de medio ambiente, afuera de todas esas instancias, hay una convocatoria masiva para seguir incentivando un cambio. Ayer me llegó un rumor que no podría ser eco, pero lo voy a mencionar como para darse cuenta de las truculencias que puede tener la política, o darnos cuenta una vez más de las truculencias que puede tener la política. Pero se está conversando en algunos lados que Piñera está guardando su cartita bajo la manga para irse con no baja aprobación, de rechazar en un futuro más adelante, cuando estén las elecciones, la minera Dominga, para beneficiar a sus candidaturas. Entonces puede ser que entremos en un juego político, pero eso da lo mismo, porque la gente tiene que estar en las calles manifestándose de que el modelo de desarrollo, este como un ejemplo, de que el modelo de desarrollo extractivo, destructor de distintos ecosistemas, en este caso de biodiversidad única, es lo que no necesitamos, no solo como país, sino que como planeta. Esta semana también salió el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, y ya nos están diciendo que los cambios son irreversibles y que lo único que podemos hacer hoy en día es tratar de amortiguar el impacto que ya se está dando en distintos lados. Entonces, esto lo único que hace es ahondar más en el impacto de este tipo de políticas que esperemos que no sigan existiendo, y para que no sigan existiendo, la movilización de los territorios y las comunidades es súper importante. Buenísimo, de hecho veo que se prendió, está buena la, ¿cómo se llama?, la reactivación. Como decíamos hace unos par de aire puro atrás, los pueblos pasaron a fase de preparación y aquí se está demostrando un poco, po. Oiga, compa, yo también quería llamar a la jornada conmemorativa Danza, Música y Agitación. Esto va a ser el 4 de septiembre a las 14 horas. Invitan Memoria Negra y Cali Subversiva y CC, no sé qué es lo que será eso. Esto sería en la Plaza Claudia López, justamente en conmemoración, en recuerdo y en resignificación de Claudia López, compañera asesinada, ¿no?, en la población La Pincoya. Sirven las micros 203, 208 y va a haber acopio para los presos, pasacalle, mural, olla común, expo de fotografías, danza, Cali Subversiva, danza del vientre, buto, contemporánea, tumbe, cacha. Van a estar tocando la Trova Punk, Araceli, Altoids, colectivo musical La Furia, banda Bonot, y transmite, cáchate, radio ultimafrecuencia.blogspot.com. Así que bacán que sepamos de otros medios. Esto es el 4 de septiembre, jornada de conmemoración, danza, música y agitación. Claudia López presente. Excelente. Oye, yo le quiero mandar un saludo al Alejandro Carvajal, que siempre nos escucha desde Olmué. Así que un saludo al Ale y familia que deben estar escuchando. Y también un saludo, me parece que ya lo mandaron ya, a la Radio 1 de Mayo y a la Radio Tricahue, que se sumaron hace poquito a las transmisiones del aire puro y mandaron saludos de ambos espacios. Sí, de hecho tenemos que hacer la cuña, hermano. Oiga, vamos a tratar de hacer entonces los contactos telefónicos que nos faltan, por si tiene ahí alguna otra cosita, compa. Mira, la verdad es que no lo puedo ver porque los tengo en el celular, pero lo que sí recuerdo es que la gente tiene que estar atenta al Instagram del Aire Puro, donde vamos subiendo todas las convocatorias que existen de temas de dominga, de reforestación y un largo etcétera. De hecho, el tema de la reforestación en Quilpué, en Cabritería, en distintos lados, está siendo súper importante y siempre se necesitan manos, y como tú lo dijiste, como se ha avanzado en esta etapa de la pandemia, cada vez tenemos un poquito más de libertad para retomar las distintas acciones colectivas que se desarrollan desde los distintos espacios. Así que estar atentos y atentas ahí, y un llamado a que nos sigan en el Instagram del Aire Puro para ir también informándose, y este mismo espacio lo ponemos para libre uso y descarga. Uh-huh. Ya pues, compañeros. Un abrazo para usted y para la Mel. Se les quiere mucho. Igualmente, muchos cariños por allá. Saludos a toda la gente. Ya, pues, nos estaremos viendo. Chau. Chau. Eso, nos quedan algunas actividades más a propósito de este proyecto de Dominga y toda la oposición que hay de los distintos territorios. Este domingo 15 de agosto se está llamando a una marcha no a Dominga, no más zonas de sacrificio. Esto es desde las 12 horas en la Plaza de San Antonio. Trae tu pancarta, tu arte y manifestémonos. Esto entonces es una actividad autoconvocada para manifestarse en contra del proyecto minero portuario Dominga el domingo 15 de agosto desde las 12 horas en la Plaza de San Antonio. Así que ahí a activarse, a movilizarse en los distintos territorios. La convocatoria el martes también, ahí vamos a ver si es que nos sale el contacto telefónico que queríamos tener para hoy día, para que tengamos más claridad de toda la información, de todo lo que va a este proyecto. Pero ya más o menos que sabemos algunas cosas, y claramente en ninguna parte se quiere que este proyecto se haga, porque no solamente afectaría ahí al sector de La Higuera, sino que considerando que este es un sitio de valor en cuanto a la biodiversidad, de valor mundial del planeta, y como pasa igual en todos los sectores, ¿no? Cualquier cosita que se afecte en un punto, aunque sea pequeño, va a afectar a todo el planeta, y este más encima que tiene un valor ahí muy importante, con mayor razón. Oye, ¿puedo hacer una última invitación? Sí, pues, dale. Que el Instituto Autónomo Mapuche llama a un curso de especialización, Educación Mapuche Intercultural en Contexto Urbano. Es un diálogo de saberes ancestrales y escolares en el área de la historia y geografía. Esto es 100% en línea,

Chile le niega toda reparación a las víctimas sobrevivientes del genocidio contra las mujeres y las violaciones a los derechos humanos. No hay restitución material ni respeto a la dignidad de las asesinadas, las niñas, las familias, las comunidades sobrevivientes que quedan destrozadas emocionalmente en la indefensión económica, porque el Estado chileno se hizo parte del castigo femicida contra las sobrevivientes. Estás escuchando Radio Lafkenche, 87.5, 87.9 FM, comunicando desde la orilla. Hola, soy Consuelo Infante, de la agrupación de pequeños regantes y no regantes del río Mostazal, y te digo que ahora estás escuchando Aire Puro. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Estamos de vuelta, compañeras, compañeros, compañeres. Como habíamos prometido, queremos hablar de cómo el movimiento comunitario territorial está en defensa desde hace mucho tiempo del territorio de La Higuera, particularmente Modema, pero también el Comité de Agua Potable Rural de Los Choros. Y queríamos saludar a la compañera Ale Donoso, una abogada ahí que nos va a dar esta visión, ¿no?, que hay que tener sin duda, de cómo es la legalidad en los procesos, cómo podemos actuar. ¿Cómo está, compañera? Bien, agradecidísimo de este contacto y bueno, y deseándole a usted, porque nosotros tenemos varias compas que están ahí, que justamente son abogadas, y siempre estamos muy agradecidos de la labor, porque consideramos que es una labor dificilísima. Así que primero que nada, muchas gracias. Gracias a ustedes también, porque la labor de comunicar esto bien dificilísimo que hacemos también es súper importante, y somos parte de un mismo movimiento tratando de que las cosas sean mejor. Eso. Oiga, compa, como este programa se escucha en distintos territorios, lo que primero que le queríamos pedir es que ubique esta problemática geográficamente, ¿cierto?, y también socialmente, un poco de una breve historia, una reseña. Ya, pues, bacán. El conflicto Dominga, bueno, territorialmente es bastante antiguo, se encuentra, Dominga es un megaproyecto minero portuario que pretende instalarse en la parte más austral del desierto florido. Esas son principalmente las comunas de La Higuera, pero en general es la macro región de Atacama y Coquimbo, que es, como decía, la parte más austral del desierto florido en tierra. Y en mar, allí se encuentra el archipiélago de Humboldt, que es un área protegida, una reserva nacional que alberga distintas islas, islotes, donde anidan y hacen su vida un montón de especies marinas que le valen al lugar el reconocimiento como hotspot de biodiversidad, incluso como hotspot de biodiversidad, un lugar de esperanza para la vida, porque frente a la emergencia climática que sabemos que estamos habitando, lugares de rica biodiversidad lugares, son lugares que ecológicamente necesitamos resguardar. Allí la ciencia toda está de acuerdo en que allí no se puede intervenir porque es un lugar muy delicado, porque allí converge las aguas del norte con las aguas del sur a través de la corriente de Humboldt, por eso el nombre, y allí habita la especie emblemática, digamos, es el pingüino de Humboldt, que bueno, ha sido un lugar en el que se ha desarrollado principalmente el turismo como actividad económica, la pesca y la recolección sustentable. Esa es una zona donde ha habitado desde hace tiempos inmemoriales el pueblo chango, recientemente reconocido por las instituciones chilenas. Y bueno, es una comunidad que lleva ya más de una década, yo diría, más, ya serán dos décadas a lo menos, defendiendo su territorio. Hace varios años, cuando recién estaba entrando en vigencia la institucionalidad ambiental, por allá por el 2010 alrededor, se pretendían instalar las termoeléctricas en el lugar. Yo no sé si se acuerdan la época de Barrancones, estaba Farellones y estaba Cruz Grande, que eran termoeléctricas que se pretendían instalar y a las que las comunidades le hicieron una oposición bien contundente, al punto que, bueno, la evaluación ambiental de los distintos proyectos, varios se fueron bajando en el camino, pero Barrancones al final obtuvo su aprobación ambiental. Sin embargo, en la época, yo no sé si se acuerdan, Felipe Camiroaga hizo un emplazamiento concreto al ministro Hinspeter de la época y consiguió que el presidente Piñera, pasando por alto la institucionalidad ambiental, se ganara un poroto verde llamando por teléfono al dueño de Barrancones y pidiéndole que la termoeléctrica no se hiciera en ese lugar porque era un lugar que había que proteger. Sin embargo, lo que no sabíamos era los intereses empresariales del presidente en el grupo controlador de Dominga, que es la empresa Andes Iron y que también tiene patrimonio de su amigo Delano, que está, bueno, sabemos, fue condenado a clases de ética por problemas de corrupción, y bueno, sabemos todo lo que gira en torno a eso. Sería muy profundo de meternos ahí en este momento. El cuento es que la comunidad lleva ya varios años de defensa de su territorio y han conseguido cuestiones que en algún minuto fueron impensadas. Allá las agrupaciones, tanto en el mar, los pescadores, recolectores y pequeños empresarios del turismo, están agrupados y organizados y muy claros en la defensa de su territorio, y además porque se le da esta visibilidad a la problemática en el mar, y de hecho Dominga lo aprovecha para, en los últimos alegatos, hizo un ofertazo de último minuto ofreciendo que si es que el puerto de Cruz Grande, que si está aprobado, que está también en proceso de impugnación, se aprobaba, entonces Dominga iba a usar ese puerto y no iba a necesitar otro puerto. El cuento es que ahí no puede haber ningún puerto, claro. Y el problema con Dominga no es solamente en el puerto, sino también en tierra, digamos, como les contaba al principio. Esta es la parte más austral del desierto florido, el nivel de endemismo es impresionante. La comunidad científica, así como es unánime en resguardar el área marina, digamos, en el archipiélago de Humboldt, también está muy de acuerdo en preservar las especies que, bueno, muchas de las cuales ni siquiera sabemos, tenemos mucha información, y ahí radica parte de nuestra soberanía cultural, ambiental, en general. Entonces, son hartos años de defensa de las comunidades, y bueno, aquí ya en el caso de Dominga tenemos ya varios años de defensa frente al proyecto, pero también frente a una institucionalidad que no da el ancho para este tipo de problemática. Oiga, compañera, le agradecemos la claridad de la exposición. Están escuchando la voz de Ale Donoso, una compañera que, entre otras cosas, seguramente no es abogada. Oiga, hermana, pasa de que hace poquito, y como en otras intenciones de megaproyecto, celebramos de que se cae el proyecto, de que no pueden avanzar, luego sabemos de que van a venir de nuevo. En ese sentido, ¿cómo explica usted, cómo lo ve? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que dé explicación a que, bueno, Dominga viene, Dominga no viene, Dominga viene, Dominga no viene, que se hace un este comité de ministros para la evaluación ambiental en donde todos los ministros están de acuerdo, excepto el delegado presidencial. ¿Cómo se ve esa situación? Bueno, ahí hay, yo creo, al menos dos niveles en la problemática para mirarla, porque en el fondo lo que subyace aquí es, bueno, no sé, pues la cosificación de la naturaleza, uh-huh. el extractivismo, la libertad sobreentendida por sobre la vida, al final, uh-huh. Y en definitiva la flexibilidad que tiene la institucionalidad para que se puedan dar este tipo de situaciones. Si tuviéramos un buen ordenamiento territorial, por ejemplo, que realmente sea participativo y que realmente se haga cargo de las distintas vocaciones que existen en los territorios, pero que además tenga un enfoque no solo de derechos humanos, sino también de cambio climático. Es una cuestión que aquí falta y se nota. Entonces, si es que eso existiera, probablemente no existiría la posibilidad de que se instalara un proyecto mega minero portuario como Dominga. Uh-huh. El problema es que, y esta es la otra... como el otro enfoque desde donde podemos analizarlo, en concreto la institucionalidad ambiental chilena y el ordenamiento jurídico ambiental chileno, aunque debería estar para la protección del medio ambiente y de la naturaleza y del derecho a vivir en un medio ambiente sano, y es a eso a lo que propendemos cada vez que buscamos interpretar las distintas instituciones, la verdad es que no están diseñadas para eso, lamentablemente. Y entonces existe un montón, una inequivalencia muy grande entre, por ejemplo, un titular de proyecto que se le dan excesivas oportunidades para que mejore un proyecto que nació deficiente, porque aquí los problemas con Dominga vienen desde la presentación del estudio de impacto ambiental, porque tiene una línea de base muy deficitaria, y eso también ocurre porque no es exigible un nivel de información más allá del que puede aportar el propio titular, porque el Estado de Chile no maneja líneas de base, no elabora información científica, entonces no hay estándares para que el titular pueda presentar su proyecto, y además eso contrasta, como decía, con el derecho que tienen las personas que van a ver afectada o que podrían ver afectada su vida si es que un proyecto de esta naturaleza se llegara a construir, y solamente tienen el periodo de observaciones ciudadanas para mandar cartas señalando sus observaciones, y a lo que más tienen derecho es a que esas observaciones sean, comillas, debidamente consideradas en la resolución de calificación ambiental. Entonces, dentro de esa lógica que descansa sobre la inequivalencia, se le dan excesivas chances a Dominga, y además de eso dentro del marco del sistema de evaluación de impacto ambiental, que de hecho aquí, no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando este proyecto durante su evaluación se demoró bastante, y de hecho lo tenía que, en principio debía evaluarlo, se debía haber evaluado como un proyecto interregional, porque no solamente afecta a la región de Coquimbo, sino también a la región de Atacama. Sin embargo, se acotó la línea de base y estaba evaluando Coquimbo, sin embargo, ya las últimas etapas de la evaluación, el proyecto se fue para Santiago. Y el proyecto, como y ahora reiteran los funcionarios, por ejemplo, de CONAF, que son los encargados del área protegida, este proyecto nunca debió haberse aprobado porque nunca alcanzó ningún estándar básico de aprobación de proyectos con impactos ambientales. Sin embargo, cuando se fue a Santiago, terminó siendo dictándose un informe consolidado de evaluación que proponía claro, que proponía la aprobación, o sea, perdón, el rechazo, la aprobación, digo, del proyecto. Sin embargo, cuando se votó, ahí ya entra la institucionalidad política y, de hecho, la comisión de evaluación que tiene que votar el proyecto, que es la que acaba de votar ahora de nuevo, uh-huh, en esa época rechazó el proyecto y eso le valió la renuncia, le valió a la presidenta, claro, de la época la renuncia de dos de sus ministros. El ministro de Economía y el ministro de Hacienda estaban indignados porque nos habíamos perdido la enorme oportunidad de ese proyecto Dominga. Y luego, bueno, esa decisión que termina siendo técnica, pero también política, fue impugnada por Dominga y eso ha generado un loop eterno, que es un problema de nuestra institucionalidad. Y vamos del Comité de Ministros al Tribunal Ambiental. El Tribunal Ambiental ordenó retrotraer el procedimiento y hacer una nueva votación, ahora en un nuevo gobierno, en un gobierno diferente. Sin embargo, esa decisión la revocó la Corte Suprema, ordenó al Tribunal Ambiental dictar una sentencia decente, porque digamos, la sentencia del Tribunal Ambiental no era la mejor cita, y finalmente el Tribunal Ambiental, en vez de hacer lo que la Corte dijo que tenía que hacer, dictó una nueva sentencia, volvió a ordenar retrotraer el procedimiento. Eso está pendiente de decidirse en la Corte Suprema. Sin embargo, el gobierno cedió a las presiones de Dominga, que públicamente las estaba realizando ya en la prensa hace bastante tiempo, y finalmente el Comité de Ministros termina, la Comisión de Evaluación termina de viernes para miércoles citando a la votación del proyecto, y en la votación del proyecto se termina aprobando con el único voto en contra del delegado presidencial. Entonces, hay una mezcla de cosas, porque por una parte, en términos técnicos ambientales, Dominga no cumple el estándar. Dominga no debería seguirse discutiendo en los términos en los que se está discutiendo, porque el proyecto como está presentado no puede ser aprobado ambientalmente. Pero también entra en juego la arista política, que sabemos en el contexto en el que se da, quiénes son los controladores del proyecto, quiénes son los personeros de gobierno que finalmente toman las decisiones, y bueno, por ahí un poco está la madre del cordero también. Compañera, vamos a parar un poquito aquí, si usted nos permite, en otro bloque, llegar a la actualidad, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que se está esperando? Está la Corte Suprema, hay muchas cosas que nosotras, pero también la gente en sus casas se está preguntando, y sin duda información que usted nos pueda entregar. Así que vamos a ir a una música por lo pronto, una breve pausa para que la gente ahí se prepare un matecito, para que, qué sé yo, para que se dé una vueltecita. Así que, ¿con qué nos vamos, compañera? Sí, nos vamos a ir con Kuri Lafken. Esta canción se llama Si no fuera por la tierra, es una grabación también hecha por Radio Curruf, a quien le mandamos muchos cariños. ¿Cuántas veces he buscado una salida? ¿Cuántas veces he querido reírme de esta agonía? ¿Cuántas veces he llorado haciéndote compañía? ¿Cuántas veces me he burlado de la mano enemiga? Reírme de esta agonía.

todavía la discusión inicial sobre el rechazo del proyecto y las consideraciones técnicas por las cuales el proyecto tiene que mantenerse rechazado está discutiéndose en la Corte Suprema. Ahí se presentaron recursos de casación y estamos a la espera de que el tribunal las declare admisible y declare admisible a todas las partes para poder discutir ese juicio, que sería la parte, bueno, ya hemos pasado por otras partes finales, pero se supone que la Corte Suprema es la instancia final, bueno, lo es, pero ya nos pasó una vez que la Corte ordenó al Tribunal Ambiental volver a pronunciarse y por eso estamos en este loop eterno. Lo que esperamos es que la Corte Suprema tome una decisión definitiva en el sentido de aplicar los principios precautorios y de protección ambiental que sean necesarios para resguardar el territorio. Además, considerando que estamos en un contexto bien importante, acaba de salir el sexto informe del IPCC, que es el panel intergubernamental de expertos y expertas para el cambio climático de la ONU, que viene entregando sus reportes hace ya bastante tiempo y que nos viene advirtiendo sobre el aumento de la temperatura ocasionado por la actividad industrial humana, que no es toda la actividad humana porque hay seres humanos haciendo actividades que no son tan impactantes y que son buenas para la Tierra, pero el problema es la actividad económica humana exacerbada que ha generado niveles de calentamiento en la Tierra que nunca habíamos visto en la historia y que requieren de parte de las políticas públicas decisiones bien concretas, por lo pronto, y en principio al menos resguardar los ecosistemas que todavía siguen resguardados y que además son súper importantes para el equilibrio ecosistémico y que podrían ser también grandes sumideros de carbono. O sea, mientras cada ecosistema que se depreda es un espacio que deja de absorber carbono y además lo manda hacia la atmósfera a través de la quema o a través de la pérdida de especies, etcétera, etcétera. Entonces, mientras estamos en este contexto de emergencia climática, donde el sentido común dice que no, que lugares como la Reserva Nacional Pingüino Humboldt y el Desierto Florido tienen que ser resguardados, la decisión de gobierno de insistir en un proyecto de la envergadura de Dominga, claro que es algo que debiera llamar la atención y debiera ser resuelto de manera definitiva por la Corte Suprema, y de todas maneras, sin perjuicio de que las personas, la ciudadanía, la comunidad entera está movilizándose en torno a la temática. Yo he visto convocatorias a movilizaciones a lo largo de todo el territorio chileno, no solamente en la región de Coquimbo, sino también en la región metropolitana, y más al sur también, y más al norte también. El tema fue también abordado en la convención constitucional. Entonces, hay una claridad, yo creo, en toda la ciudadanía en torno a que esta cuestión es impresentable y que necesitamos movilizarnos para que las autoridades entiendan que esto es impresentable. En ese sentido, las comunidades que históricamente han resguardado sus territorios también históricamente se han organizado en torno a sus actividades productivas de bajo impacto, culturales, sociales y de protección del territorio. Obviamente se han realizado, qué sé yo, huertos comunitarios para poder contribuir a las familias en la época de pandemia, bueno, además de las ollas comunes, además de un sinfín de actividades que permiten de alguna manera que toda la ciudadanía vaya relacionándose y convergiendo en esta idea ya que está bien extendida sobre cuáles son los límites que necesitamos poner a un sistema de vida o a un sistema económico que depreda y que no nos permite vivir. Me fui por las super ramas porque la pregunta era muy concreta por la Corte Suprema. pero ese es el contexto que va a estar acompañando la decisión que tomen en la Corte Suprema. Ahora, en siguiendo con lo concreto, esta decisión, esta votación que acaba de ocurrir en el comité, o sea, en la comisión de evaluación, por ahora es una votación. Estamos evaluando las acciones administrativas que correspondan, y en caso de que se dicte una resolución de calificación ambiental favorable, esa también va a ser impugnada de acuerdo a la normativa ambiental vigente. Ahora, siguiendo con la decisión que está pendiente en la Corte Suprema, la Corte Suprema tiene la atribución de en caso de que se lo pidamos, y así lo vamos a hacer, ordenar que no haya movimiento en torno a esta situación que pueda vulnerar los derechos de las personas, ya que cualquier paso que pueda dar Dominga en la concreción de su proyecto puede ser potencial, y más que potencial, seguramente nefasto e irreparable e irreversible para el territorio, no solamente en sentido ecosistémico o ecológico, sino también social, productivo y político, por cierto. Oiga, no, mucha claridad, compañera, agradecemos, porque como usted decía fuera de micrófono, un proyecto que está rechazado y que está pasando desde gobiernos de Partido Socialista a RN, a Partido Socialista, a RN, sin embargo todavía no muere. Probablemente la única forma es la movilización de todos los territorios en contra de este proyecto y contra otros más, ¿no? Porque parece que la calle es lo único que nos permite de que las cosas se visibilicen. Pero sin duda, compañera, en la labor que hacen ustedes, abogadas, abogados, abogades, nosotros le agradecemos mucho, porque es tremendo, es tremendo. Páginas y páginas, claridad, oportunidad también, ¿cierto? Ver las oportunidades. Entonces, por eso le agradecemos. Compañera, le pedimos las palabras al cierre, sin antes agradecerle, porque este contacto nos permite, ¿cierto?, difundir un poquito más de lo que está ocurriendo y de cómo podemos aportar. No, gracias a ustedes, compañeros, por la invitación y por la labor también fundamental de informar y de contrarrestar la falta de información o la desinformación hegemónica, de la que es difícil también salir. Pues, así es que también agradecida de participar también en este medio comunitario y además radial que me fascina. y nada, pues estoy súper de acuerdo contigo. O sea, la calle probablemente sea una de las principales herramientas que tenemos para manifestar nuestro descontento y para empujar cambios que son necesarios. De otra manera, al parecer, no van a ocurrir, porque claro, pues como tú decías, vas de un partido político a otro, de un color político a otro, pero la verdad es que más allá de los colores de los partidos políticos, el extractivismo parece que no tiene domicilio político muy muy asentado, y allí el problema, más que resolverse o independientemente de dónde se resuelva, pareciera ser que en las instancias de donde ocurre la concentración del poder no se va a resolver, y mientras tanto eso no ocurre, son las comunidades las que ven los impactos. Por si la gente que toma decisiones en sus lugares cómodos no se enfrenta a la realidad de la depredación de un territorio de primera fuente. Entonces, es importante mantener la movilización, la información, y claro, en este sentido el acceso a la justicia es una de las herramientas que necesitamos utilizar para buscar justicia. No es la única y tiene que ser complementada por todo lo demás. Así es que, nada, yo creo que lo importante es tener claridad de dónde estamos, por qué ocurren este tipo de situaciones y qué es lo que podemos hacer al respecto. Conversar, tener un pensamiento crítico sobre las cosas que ocurren, preguntarnos, cuestionarnos, informarnos sobre todo, y ser, pues, entre ser, apapacharnos, conversar, dialogar, vivir estos entretejidos que nos entrelazan de manera amorosa, sin dejar la búsqueda de justicia y la defensa. Eso. Es que hay un sistema que nos amenaza, toca defenderse. Oiga, muchísimas gracias, compañera, que estés muy bien, te deseamos mucha fortaleza y muy buenas compañías también, y que salga todo. Redes sociales me preguntan por acá, ¿se sabe alguna de para la gente que quisiera informarse por ahí? Las redes sociales, bueno, las de la Alianza Humboldt, está en Instagram, en Twitter, en Facebook, Chao Pescado, también está informando sobre el procedimiento, y por supuesto las redes sociales de la Defensoría Ambiental, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Eso, aguante, compañera, que esté muy bien, muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes, un abrazo. Nos escuchamos, chau. Ahí escuchábamos entonces a Alejandra Donoso, abogada de la Defensoría Ambiental, y nada, pues qué importante es poder organizarse para frenar este proyecto, que son ya, recuerdo en algún momento que hablábamos con Nancy, que es de la Alianza Humboldt, como más de 10 años peleando en contra de este proyecto, que es gigante, que se trata de una super mega minería con un super mega puerto, con hidroeléctrica. Es un proyecto así redondito para estos locos, y que hace rato que están ahí asentados igual en el territorio, pues tratando de convencer a la gente que es importante que se apruebe este proyecto y que el proyecto vaya. Pero también así hay un montón de gente organizada que lleva añazos defendiendo el territorio, y qué bonito es ver cómo en distintos espacios se está llamando movilización y se está informando sobre todo esto. Por ahí escuchaba que este proyecto es parecido a lo que pasó con Hidro Aysén. Y de cómo una problemática que tal vez se pudiera ver como territorial, como específica de un sector, se amplió para todos lados, y eso también dio más fuerza para poder frenarlo. Solo quería recordar el concepto de justicia ambiental, que es tan difícil, no me acuerdo la autora argentina, lo voy a buscar para decir el nombre, pero que ella dice con qué moneda se paga la justicia ambiental. No existe, según ella. Así que aguante todas las comunidades, compañeros. Muchas gracias por seguir. Eso, esto es Aire Puro en su versión 698. Nos vamos a ir con una canción de La Muchacha, se llama Los Ríos, y continuamos con más entrevistas en este Aire Puro. Déjeme quieto el río, porque yo si no, no respondo. Deje sana la loma, porque se le va bien hondo el machetazo. Trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo calavera. Que usted no es ningún santo. Y que no le prendan vela. Yo no hablo de charcos, no hablo de gotas medidas, hablo del caudal del río, de las piedras y las despedidas. Y hablo donde me dejaban bañarme y nadie me preguntaba si tenía permiso pa' tocar el agua, y nadie me quieto el río porque o si no, no respondo. Que sana la loma porque se le va bien hondo el machetazo, trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo calavera. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. ¿Cómo evitamos un saqueo energético en Chiloé? Haciéndote parte de los procesos de participación, organizando y discutiendo qué futuro queremos. Súmate a la campaña Chiloé Libre de Saqueo Energético. Estos y otros datos en nuestras redes sociales. Facebook, Chiloé Libre de Saqueo Energético. Instagram, Chiloé Libre de Saqueo. Twitter, Chiloé Libre del 1. La empresa Transelec ya ha sido multada por incumplir compromisos de reforestación en proyectos previos. La Superintendencia del Medio Ambiente, SMA, formuló cargos graves contra la empresa. Chiloé Libre. Hashtag Chiloé sin saqueo energético. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Naturaleza, estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta y desde los nortes, desde ese desierto florido que está defendiéndose por allá, vamos a saltar a Chilhue, Chiloé, aquel lugar en donde las turberas, los pomponales también necesitan defenderse. Y para eso estamos hablando con nuestro compañero Álvaro, que es de Defendamos Chiloé. ¿Cómo está, compañero? Todo bien, gusto escucharlo. Acá estamos desde Ancud, del norte de la isla grande Chiloé. Bueno, oiga, muchos saludos a toda la gente por allá. Hay muy buenas cosas que pasan por ahí por Ancud. Compañero, antes que nada, para la gente que está escuchando desde otros territorios, cuéntele un poquito cómo es geográfica y socialmente ahí el territorio donde usted habita. Sí, bueno, nosotros vivimos en un contexto bien rural, ya con mitad más o menos de la población rural y mitad urbana. Somos un archipiélago, no solo somos una isla, tenemos una realidad archipiélágica. ¿Mm? Y además de eso, una realidad intercultural también, con fuerte presencia de comunidades mapuche, huilliche. Uh-huh. Y la base productiva de nuestro territorio es la producción de choritos. Acá se produce la segunda industria exportadora de choritos, la segunda industria exportadora de salmones, y también todavía queda algo de pesca artesanal, básicamente lo que es producción de algas y marisco, y también el turismo. O sea, con eso quiero decir que nuestra economía básicamente es dependiente de los recursos de tierra y sobre todo los recursos marinos. Somos una economía muy, muy rural, muy dependiente de la tierra, del aire y del agua, tanto dulce como salada. Mm. Sí, y de hecho en las islas también ahí hay una problemática, ¿no? ¿Cómo mantenemos agua potable en las islas? Sí. Bueno, puede parecer un poco extraño para el resto de Chile, para las personas que nos están escuchando, que tengamos problemas de agua dulce en Chiloé, donde llueven entre 1.500 a 2.000 milímetros al año. O sea, estamos hablando que llueve cinco a ocho veces más que la región de Valparaíso, que la zona central de Chile. No tenemos un problema de sequía acá, lo que tenemos es un problema de acceso al agua, un problema de escasez hídrica. Mm. Y ese problema de escasez hídrica, que no es lo mismo que la sequía, ¿cierto? Sequía es que llueva menos. ya, y que por lo tanto falta agua. Acá no falta agua, lo que está pasando es que hay problemas de acceso al agua, que es un tanto diferente, y eso tiene que ver básicamente con varias causas, ¿cierto? Un poquito de sequía estival, si efectivamente está lloviendo un poquito menos en el verano, tiene que ver también con las plantaciones de eucalipto, tiene que ver también con la pérdida de bosques nativos. Tenemos una tasa de deforestación diaria de un retroceso del bosque de tres canchas de fútbol al día. Entonces todo eso hace que las gotitas de agua que llegan a la tierra se vayan rápidamente de vuelta al mar, porque estamos convirtiendo nuestras islas que eran bosques en praderas. Entonces las gotitas de agua que caen rápidamente van al mar, pues el ciclo hídrico acá es muy corto. Y aparte de eso tenemos una problemática de degradación de humedales, ya, humedales de diverso tipo, Mallines, Hualve, Ñadi, y también las turberas y pomponales. Ya, las turberas y pomponales son un tipo de humedal compuesto principalmente de musgo. Vienen a ser algo así como los glaciares chilotes, porque acá no tenemos ni nieve ni glaciares como ustedes, pero sí tenemos humedales que tienen especies, en este caso musgos, que almacenan el agua y la liberan lentamente en el verano. Sí, de hecho, las personas que recorran tienen que prestar mucha atención, porque las turberas son lugares que por lo general la gente no las ve, ¿no? Porque no conocemos, básicamente no conocemos, y es muy importante reconocerlas, tanto las turberas como los pomponales. En ese sentido, ¿de qué manera se han visto amenazadas históricamente? Luego pasamos a lo contemporáneo, ¿no? A lo legal que está ocurriendo ahora. Pero, ¿cómo se han visto amenazadas las turberas históricamente y los pomponales? Bueno, partir primero, contarle a la gente que nos escucha que las turberas y pomponales son humedales, ¿ya? Y las turberas están en las latitudes altas, o sea, en los extremos del planeta, tanto en el hemisferio sur como en el norte, en los extremos, ¿ya? En Chile las tenemos desde Valdivia hacia el sur, principalmente en Aysén y Magallanes, pero también acá en Chiloé. Y en el hemisferio norte están en Canadá, en Escocia, en Inglaterra, están también en Noruega, Finlandia y Rusia, sobre todo Rusia, ¿ya? Y acá se han visto afectadas principalmente por la explotación minera, porque este musgo que cubre las turberas con el tiempo se va mineralizando, se va transformando en una sustancia mineral, y esa sustancia mineral se ocupa como, en otros países, como combustible, pero también se ocupa como sustrato para cultivos de flores. Y lo mismo ocurre con el musgo pompón, ¿cierto? Que es el Sphagnum magellanicum, que es este musgo que absorbe 20 veces su peso en agua, ha sido también muy explotado, yo te diría, en las últimas dos décadas, principalmente para exportaciones al sudeste asiático, básicamente Taiwán, en menor medida Japón, China, Indonesia, países del sudeste asiático, para cultivo de flores. Y este musgo Sphagnum. Ese ha sido principalmente el uso que ha tenido estos recursos, ¿cierto?, vegetales, en el caso del musgo pompón, y minerales, que es la turba que está asociada a que es la sustancia mineral que está debajo del pompón. Oye, y ahí había una extracción legal, pero también ilegal en el tiempo. Sí, mira, esto es legal desde el punto de vista del Código de Minería. Ya el Código de Minería establece que la turba es una sustancia mineral, aunque nosotros, bueno, en este momento se está tramitando una ley que queremos que salga pronto para que se prohíba que no se considere que la turba es una sustancia mineral y que por lo tanto la turbera se conserve, como ocurre en países como Escocia, ¿cierto?, donde ya las turberas se conservan. Y con el musgo pompón pasa algo similar. El pompón en realidad estaba en tierra de nadie, es una sustancia vegetal, no tenía regulación, y el año pasado el gobierno de Piñera II la legalizó la explotación del pompón a través de un decreto que confiere al SAC la facultad de fiscalizar un manejo en la extracción del musgo pompón y que lo haga sustentable, o sea, o renovable en el tiempo. Pero la verdad es que nosotros sabemos por nuestra experiencia como chilotes que cada vez que se legaliza algo se termina en un simple saqueo. Claro. Ya, tanto en los recursos marinos como los recursos como el bosque, los recursos madereros, terminan siendo sobreexplotados, saqueados. Entonces lo que queremos ahora es que se prohíba en todo Chile, pero sobre todo con nuestro caso particular de Chiloé, que tiene un ciclo hídrico muy delicado, que se prohíba la explotación de turba y la explotación de pompón. Eso es lo que actualmente se está tramitando. ¿Nos podrías contar en qué situación está? Sí, mira, el año 2018 el senador Urresti y otros senadores más presentaron una ley para que las turberas puedan explotarse siempre y cuando sea con estudio de impacto ambiental y que la turba sea declarada una sustancia no concesible, ya, tal como el litio, que no sea una sustancia mineral no consensible. Entonces, a esa ley que venía avanzando desde 2018, se le presentaron indicaciones durante este año. Y esas indicaciones fueron felizmente aprobadas. ¿Y en qué consisten las indicaciones? Bueno, de que el pompón y la turba finalmente no sean susceptibles de extracción y de comercialización. O sea, prohibir la extracción del musgo pompón y de la turba que está en la turbera. Eso fue felizmente aprobado ahora, a fines de julio, en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, estamos a puerta, ¿cierto?, en una, dos, tres semanas más, probablemente en tres semanas más, a que esto sea ratificado por el Pleno de la Cámara de Diputados. Y para eso se requiere la mitad de los diputados, o sea, 78 creo. 78 diputados que voten a favor, y ahí es donde nosotros desde el sur de Chile, porque esto involucra, ¿cierto?, los ríos, los lagos, Aysén y Magallanes, pero sobre todo aquí lo es, necesitamos el apoyo de todo Chile, en que presionen a sus diputados y diputadas para que aprueben esta ley, que para resguardar nuestro ciclo hídrico y también en estos problemas territoriales, ¿cierto?, conflictos socioambientales, muchas veces, claro, uno sale a manifestarse cuando uno le toca, claro, pero pocas veces somos solidarios en este territorio para apoyarnos. O sea, acá, así como ustedes tienen allá el tema de la palta, ¿cierto?, la minería en los glaciares, la sobrepesca, más al norte la minería, más al sur la industria forestal. Bueno, acá nosotros tenemos el cáncer de la salmonera. Entonces, todos los territorios estamos siendo afectados por el mismo modelo económico, pero con distintos efectos de acuerdo a nuestra geografía. Entonces, en este caso, nosotros acá queremos hacer un llamado a que todos los que nos están escuchando, los que tengan cercanía con diputados y diputadas, colaboren en hacer presión para que los diputados y diputadas aprueben este proyecto de ley que prohíbe la extracción del musgo pompón y de la turba en todo Chile. Oiga, y para eso usted... ¿Perdón? Sí, no, dime. Que para eso usted ha levantado una campaña que se llama Chile se está secando, ¿no? Sí, en redes sociales, búsquenla, Chile se está secando, se llama la campaña. Gracias por sacar a colación el nombre, y que busca que organizaciones de todo Chile firmen apoyando esta ley, pero no solo basta con firmar, sino que hoy día sabemos que las redes sociales son muy importantes, sobre todo Twitter, en presionar a los parlamentarios para que vean que somos muchas organizaciones de todo Chile que estamos en esta campaña. Ya se han sumado 7 constituyentes también, para impulsar que sea ley la prohibición de la turba y del pompón, que efectivamente la economía nacional son actividades que aportan muy poco y que destruyen mucho. Destruye mucho, genera mucho impacto en la retención del agua, y bueno, día para qué hablar, cierto, sobre la importancia del agua. Ya estamos, yo creo que eso no tiene mucho sentido recalcarlo en un momento en que estamos en emergencia hídrica y emergencia climática y emergencia también ecológica. Eso último tal vez recalcarlo un poquito más. Invito también a la gente ahí a googlear, excepto buscar el informe ITBES, ITBES, un informe que se lanzó el año 2019. Sí, es el mayor informe de la historia de la humanidad sobre el estado de la biodiversidad. Y ese informe pasó muy piola, y yo creo, mi humilde punto de vista como geógrafo, que la crisis de biodiversidad del planeta puede ser hasta más grave que la crisis climática. Lo saco a colación porque bueno, hoy día Chile va a ser uno de los países más afectados por el cambio climático, y debemos, lo primero que debemos hacer es proteger las cabeceras de cuencas hidrográficas, los glaciares de roca, los bofedales, los humedales costeros, los humedales altoandinos, todo tipo de humedal, todo tipo de río, todo tipo de laguna, el lago debe ser protegido. No solo construyendo el embalse vamos a ganarle al cambio climático, sino que protegiendo lo poco que nos va quedando. Informe IPBES, entonces, IPBES. Sí. Está bueno leerlo. Oiga, compañero, sí, pues importantísimo. Agradecemos esta visión, ¿no? Que es necesario, entonces, quizás en este nuevo territorio que estamos tratando de construir, en la nueva constitución, pero sobre todo en lo cultural, ¿no? Que comprendamos la importancia de proteger estos espacios. Absolutamente, como bien dices tú, son cambios culturales, demoran un tiempo, pero la verdad es que las fuerzas en circunstancias es tan grave lo que está pasando, tan grave, que necesitamos actuar hoy, no mañana, hoy. Sí. Hoy. Y los cambios puede que ni siquiera los veamos nosotros, los van a ver los que vengan después, pero tenemos que empezar el día, y de repente uno es súper crítico con la pega que se hace en el Congreso, las razones son obvias, ¿cierto? Claro. Pero también hay algunos diputados conscientes, hay algunas leyes que van en buena dirección, y esas leyes tenemos que también como ciudadanos fortalecerlas y apoyarlas, o sea, no estar todo el rato en la crítica, que si bien sabemos todo lo que está mal, necesitamos también generar una propuesta, y acá la propuesta es muy simple: soluciones basadas en naturaleza, conservar el patrimonio natural que nos va quedando y solidaridad también entre los territorios. Sí, maravillosas palabras, compañero, porque es súper necesario que comprendamos las particularidades, pero también la unicidad de la tierra, ¿no? Serán distintos el norte con el sur, pero están funcionando en el globo. Lo que se afecta en un lado afecta en el otro. Oiga, compañero, palabras al cierre. Muy agradecido de esta entrevista, compa. Qué ganas de ir a verlo, ¿cierto? Porque tenemos la suerte ahí de conocerle y que nos hemos encontrado por teléfono varias veces también. Palabra al cierre, ¿cuál es la invitación, cierto? La página donde la gente pueda firmar, pero también hacer otras acciones. Sí, busquen la campaña Chile se está secando, sigan las cuentas de Twitter, de Instagram, de Facebook, del movimiento Defendamos Chile. Habemos más organizaciones en esto. Acá está, por ejemplo, la Federación Provincial de Uniones de Juntas de Vecinos Rurales, que agrupa 250 juntas de vecinos de 8 comunas de Chiloé. Habemos muchas organizaciones metidas en esto. Pero más que nada hago el llamado, digamos, a sobre todo a que presionen a sus diputados para que voten a favor de esta prohibición de extracción de la turba del pompón. Te voy a compartir por WhatsApp el link de la convocatoria, para que tú lo puedas difundir también ahí en tus páginas y con los auditores, pues eso es una tremenda ayuda. Exacto, ahí va a estar en el Twitter, en el Instagram, en donde más, del Aire Puro, ¿ya? Así que en el blog del Aire Puro. Oiga, compañero, agradecido y como le decía, que ganas de verlo para conversar estas cosas y para hacer algunas otras acciones. Que estén muy bien y saluda a toda la gente allá en Chilwe. Muchas gracias. Estamos acá aprovechando los últimos días para plantar arbolitos. Estoy ahora en el campo. Eso. El último mes para plantar árboles. Eso. Aguante, ya, compañero. Acá desde Chiloé. Que esté muy bien. Abrazos. Que esté bien. Gracias. Chau. Ahí teníamos a nuestro contacto, Álvaro. Compañero ahí de lucha, qué importantísimo, ¿no? Lo dijo muy claro, hay que cuidar el agua desde las nacientes hasta abajo. Importante también que tenemos que comprender la defensa del maritorio, ¿eh? El extractivismo está avanzando fuertemente y tecnológicamente hacia la extracción de recursos debajo del mar. Es decir, que van a seguir destruyendo no solamente la pesca arrastre, sino que también el gas y otras cosas que están ahí, el agua potable también que está ahí abajo, ¿ya? Ojo piojo lo que se viene también en la destrucción de ese otro territorio maritorio, ¿cierto? Que no habían entrado antes. Y qué hermoso que es todo ese territorio de Chiloé y qué amenazado está. Hace un ratito estábamos compartiendo unas cuñitas que hemos compartido en otros espacios del Aire Puro a propósito del saqueo energético que se pretende hacer ahí. Ahí, como mencionaba también Álvaro, están los monocultivos. Hay un montón de proyectos también de distintas características, pero todas extractivistas y que están amenazando fuertemente el territorio de Chilwe. Entonces, ahí pues a ponerle ojo también a ese lugar que es tan hermoso y que nada, pues toda la gente queremos ir a disfrutarlo, pero también hay que ir a defenderlo. Así que aguante por ahí, por esos territorios. Nos vamos a ir con una cancioncita ya para cambiar de bloque. Esta es Rebelión de Skaldic. Y seguimos entonces en Aire Puro ya con nuestro entrevistado final. el 2017 se luchó para que Chiloé no fuera declarado polo de desarrollo energético. Con el proyecto de nueva línea de transmisión se busca forzar este destino, ya que se abriría la puerta a la construcción de más megaparques eólicos. Chiloé libre. Hashtag Chiloé sin saqueo energético. Kamisaraki, Shilatanaka, Kuyakanaka. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Soy Leila Noriega del programa de Radio Aini. Estamos en Aire Puro. Aire Puro en los territorios. Aire Puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Estamos de vuelta entonces en el bloque final de este Aire Puro, que nunca nos dijimos cuál era la versión, pero ya la vamos a callar. Vamos a saltar a... sí dijimos cuál era la versión, yo no la escuché. Vamos a saltar desde Chilwe ahora hasta Curanilahue para hablar con nuestro compañero ahí, Felipe de Ríos Libres. ¿Cómo está, compañero? Aquí estamos. Oiga, le escucho un poco lejos. Si lo pone, quizá, si está en altavoz, mejor déjelo sin altavoz para que le escuchemos bien. ¿Ahí cómo me escuchan? Ahí está, ahí sí que sí. Muy bien, muy bien. Excelente. Oiga, hermano, Ríos Libres. Cuéntele a la gente Ríos Libres. ¿Qué es lo que de qué va Ríos Libres por ahí por Curanilahue? Bueno, saludos a todas las compas, a todos los que están escuchando en Valparaíso y en todo Chile y en todo el mundo que está escuchando este podcast. Río Libre es una agrupación que nace en defensa de los muchos ríos que cruzan Curanilahue. Curanilahue es una ciudad minera y forestal hoy en día, con harta historia de lucha y harta organización, y la parte de los ríos ha sido muy dejada de lado por mucho tiempo. Y cuando ocurren ese tipo de cosas, se contamina, hay descarga domiciliaria al mismo río, etcétera. Y bueno, de eso mismo y de las tomas de terreno que empezaron a aparecer a través del río, se empezó a generar conciencia de que había que cuidarlo. Uh-huh. Y ahí en ese discurso, en esa conversa, surge alrededor del 2018 la agrupación Ríos Libres de Curanilahue. Buenísimo, de hecho Ríos Libres ha sido como una referencia muy buena de lucha, compañero, de harta calle. Me ha dicho antes, ¿cierto? Fuera de micrófono, me ha dicho de que hay una amenaza forestal potente. Cuéntele un poquito a la gente cómo es la situación. Bueno, la situación generalmente se describe de manera de superficie, del 100% de la superficie que pertenece a Curanilahue. Alrededor del 95% está plantado con monocultivo. En el 5% restante se encuentran los territorios para poder vivir, algunas cuencas hídricas, algunas quebradas, algunos manchones de bosque nativo, que son también manejados por forestal, y los ríos que están dentro de la ciudad. Nosotros estamos cercados por todas partes alrededor de la comuna con plantaciones forestales, ya sea de pino o de eucalipto. Y los pinos y euca consumen caleta de agua. Ah. Harta, miles de litros diarios. Ah. Y eso mismo hace que los ríos vayan bajando, porque hay lugares donde los ríos han bajado harto, no suben ni siquiera en invierno. Hay otros lugares donde habían chorrillos y ahora no existen. Igual hay un montón de regulaciones, pero ellos no respetan nada. O sea, en realidad deberían como respetar la orilla de los ríos, deberían respetar las quebradas, pero los que estamos acá y hemos visto el territorio, sabemos que forestal no respeta nada, y planta, ¿no? De repente te pido una humedad, te planta álamo para que se seque. Claro. Así actúa. Oiga, ¿y cuáles son las forestales que están ahí en el territorio? ¿Quiénes son los dueños? Acá en Curanilahue, el Forestal de Arauco. Arauco, o sea, Sí, Floresta de Arauco S.A. Y ellos hacen cualquier lobby, hacen mucho lobby en todas las municipalidades. Bueno, al menos en la municipalidad se logró una alcaldía y una candidatura ciudadana y se sacó un poco a Arauco de la municipalidad, pero está metido en todas partes. Hasta con la junta de vecinos, incluso a veces. Claro, hay una inercia ahí de estas fuerzas hegemónicas que atraviesa la población total, ¿no? Sí. Pero eso estamos nosotros. Eso, yo le iba a preguntar entonces, en cambio, por el otro lado de la correlación de fuerzas, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está la comunidad? ¿Qué es lo que se está discutiendo hoy en día a propósito? Sí. Nosotros ahora hoy día le hicimos un par de acciones en contra del río, ya que el río quería intervenir al río aún más, ¿cachai? Alegando supuesta falta de agua, etcétera. Bueno, al final estas empresas sanitarias son súper mentirosas, así que no hay que creerle ni un cuarto. Y lo otro que estamos ahora revisando las líneas de el lado de la sanitario del tema del agua, donde el acceso, la calidad, la potabilización del agua, etcétera, es que la gente empieza a recibir agua más de mayor calidad. Ahora nosotros sabemos que hay informes de servicio de salud que son súper negativos, pero no se da mucho a conocer porque no quieren causar alarma en la población. Pero nosotros sabemos por la cantidad de gente con cáncer, la cantidad de gente con enferma, que el agua tiene muchos metales pesados. De hecho, la cordillera es súper rica en minerales, por eso igual también le echan el ojo a las mineras, pero ahí echan a meter el agua a los callos. Claro. Pero sí, porque el río lo vamos a defender, porque el río se defiende, se va a defender su biodiversidad y también se va a defender el recurso para el derecho de la gente, para el consumo humano. Claro. Ese es el tema. Y el consumo desde distintas perspectivas, porque no es solamente tomar un agua limpia como debería ser, sino que también la salud que refiere el ir al río, ¿no? Las plantas que crecen ahí que son medicinales. Sí, el lagüen, eso es el lagüen. Pues en la cultura mapuche, que también se había dejado harto de lado en este territorio, porque se está recuperando, sabemos que el lagüen nace en los humedales ancestrales, pues y en las partes donde hay quebradas, y es importante mantenerlo. Si no, es que aquí, mira, si la gente no organizamos forestal, ella ajo todo y planta todo, ¿no? Así, uh-huh. así operó durante décadas. Uh-huh. Aquí la Araucaria, no sé, pues mucha gente que tal vez ya conoce el parque Nacional Nahuel Buta, está súper cerca, está a 2 horas. Uh-huh. Pero el parque empezaba en Cuernila, güey. La Araucaria empezaban en la carretera, ¿caché? Pero décadas de tala indiscriminada te tienen un pedacito nomás de parque. Y para abajo puro pino. Qué importante ese relato, compañero, porque por lo general las generaciones más actuales llegamos a pensar que los parques son o esos bosques eran solamente esa región acotada, pero en realidad todo debió haber sido de una hermosura muy grande, ¿no? Sí, yo cuando conocí a Pucón en el sur de Chile, asimilé que es muy probable que así haya sido en este lugar. Ese tipo de paisaje, onda, bosque nativo al lado de la ciudad y senderos naturales y cosas así. Oiga, compa, y en la actualidad, ¿qué es lo que se está haciendo en términos comunitarios, territoriales? ¿Cuáles son las orgas que están ahí levantando voz? Bueno, acá en la agrupación Río Libre, las chiquillas, los chiquillos, los compas, estamos organizados por WhatsApp para juntarnos en reuniones, ¿no? Y ahí nos juntamos para hacer diferentes acciones. Uh-huh. Ahora estamos en etapa de recopilación de información de parte del lado de la salud, y también estamos solicitando y viendo apoyo de algún ente científico técnico. Porque la idea, la forestal, pues tiene caleta de plata, entonces ellos, por ejemplo, te presentan estudios de laboratorio, pagados por ellos, que te dicen que ellos no hacen daño, que ellos son un aporte, ¿cachai? Claro. Entonces, como nosotros no tenemos plata, tenemos que tener gestión con gente que sea compa, que pertenezca a laboratorio. Estamos cachando a ver si hay alguna universidad que nos apoye, o varias universidades. ¿Y de qué tipo es el apoyo que necesitan? Apoyo científico técnico, pero por ejemplo, ver la cantidad de metales pesados en el agua, estudios de cantidad de cubicación de litros, las cuencas hídricas y todo. Onda, cachar técnicamente cómo está el estado del agua y del río. Y qué tanto contaminación existe en realidad. Ya, o sea, las tomas de agua y también el agua potable que supuestamente hay. Nosotros tenemos una planta, hermano, la planta de agua de acá del río tiene como 60 años. Funciona por física, por gravedad. Es una planta de esas que funciona por gravedad. Lo licúa harto, ¿no? Todas las fecas y todas las viejas del río, lo licúa harto, pum, y lo manda al río de nuevo. Por física, loco. Y hermano, y esa agua que va a ese río es que abastece a Lebu y otras localidades más al sur. Y en ese sentido. ¿Y en ese sentido hay conversación con los con las personas de esos otros territorios? Sí, estamos tratando de articularnos. Ahí la articulación ocurre a través de otra orga, que es la coordinadora Nahuel Buta Bio Bio Constituyente. Bueno. Sí, qué esa es una orga que está a nivel territorial de todo el distrito. Entonces ahí, por ejemplo, como yo participo en las dos, ahí me vinculo con los compas de allá. Bueno. Pero ahí tenemos hartos compas, estamos articulados como nunca, hermano. Hace años que se habían intentado organizar cosas así, y ahora el proceso por estallido social, por revuelta colectiva, nos ha dado la fuerza para poder articularnos finalmente. Eso era. Oiga, compañero, le agradecemos este llamado. Mucha fuerza para ustedes. En realidad, usted nos está tirando la fuerza para acá. Así que bacán, qué bueno que la gente le escucha. Y quería igual decir de que usted estaba tocando tambores recién, ¿o no? Sí, yo también lo voy a tocar. Bueno. Sí, no, de hecho mi vinculación con Valparaíso es que van hartos compas de allá, de escuelas libres, y también los mil tambores, pues sí. Batuquero que se aprecie de tal, tiene que estar en los mil tambores alguna vez. Buena. Oiga, ya pues, compa. Un saludo grande. Si tiene redes cibernéticas que quiera compartir para la gente que se quiera informar. Nosotros estamos tirando todo por el WhatsApp y por Facebook e Instagram de Vanessa Jope Constituyente y la coordinadora Nahuel Buta Bio Bio Constituyente. Bueno, la agrupación bueno. Río Libre en sí no tiene redes porque existe en calle. Claro. Nosotros vamos a las ferias libres de la gente con las juntas de vecinos, en las tomas. Como que eso es como pega el Río Libre. Es que pero esas son las redes sociales, vos. Sí, esas son las redes sociales, las otras son las redes cibernéticas. Claro, exactamente, pero a través del Instagram y Facebook de la coordinadora Nahuel Buta y con nuestra constituyente Vanessa Jope, ahí estamos tirando todo para arriba. Oiga, estaría buena entrevistar a la Vanessa entonces en su momento porque hemos hecho un espacio de constituyentes por el buen vivir, así que si nos puede hacer el contacto después, pues. La Vanessa es una constituyente de lujo, hermano, es luchadora social, abogada, feminista, es parte de AOFEM, bueno, de Cañete, ¿cachai? Está ahí mismo el territorio. No, muy bueno, y la articulación en torno a ella logró ponerla ahí. Bueno, compañero. Oiga, sí. Agradecido, que esté muy bien y nos estaremos viendo, ojalá por allá, vos. Ya no más, que tienen arriba los ríos libres y todos los ríos libres de Chile, hermano, sí, cuidarlo en todos lados. Eso. Y los ríos se pueden recuperar, loco. Acá se pueden recuperar, por ejemplo, si en algún lado una quebrada, si se despeja la quebrada, se empieza a plantar un poquito nativo, que alguien vaya a dejar agua en balde, hermano, y con recolección de agua camanchaca, loco, esa quebrada vive de nuevo y de nuevo te aparece el agua, loco. Bueno. La tierra, uno puede sanar la tierra, si la tierra no se sana sola, ¿no? Aguanta sola, pero uno tiene que ayudarla. Bueno, hermano, muchas gracias. Harta fuerza, sí. Compa, que esté bien. Un abrazo apretado. Chau, que estés bien. Vale, Felipe. Chau. Ahí teníamos entonces Ríos Libres, Curanilahue. O sea, imagínate, estamos defendiendo Atacama, lo desértico, estamos defendiendo lo archipelágico, como dijo Álvaro por allá, y los ríos. Y usted, compañera, compañero, compañere, también está defendiendo algo, po. Y así vamos sumando, entonces está bueno, está maravilloso porque lo que ocurre, estamos viviendo un tiempo muy de debacle, ¿no? Muy difícil, con políticas represivas que nos han hecho mucho daño, y históricamente, transgeneracional. Pero aún así, ¿cierto? Está toda esta otra fuerza que aguanta, que sube, que sale, que hace espuma a este sistema. Así que vamos, compas. mucha fuerza me deja el compañero. Eso mismo iba a comentar, el compita puro tirando para arriba, así que nos vamos con toda esa motivación en este aire puro 698. Nos vamos con toda el Nehuén ahí que nos comparten desde los sures, cerca de Nahuel Buta, una cordillera más encima repotente, entonces ahí se traspasan esas fuerzas de la Ñuque Mapu para todas las seres que la habitan. Nos vamos a ir con ya la última canción de cierre. Recordamos entonces próximo sábado desde las 10 de la mañana el cadenazo radial por Macarena Valdés, donde va a estar Radio Placeres, Radio Lafkenche y un montón de radios más ahí, radios libres antihegemónicas, y un montón de actividades también que se van a estar haciendo durante esta semana en manifestación a Noa Dominga. También hay un link de firmas, vamos a tratar de subirlo por alguna de nuestras redes virtuales cibernéticas de Aire Puro. Nos vamos a ir con una cancioncita que se llama, o le pusimos, ¿sí?, Cumbia de las Totoras de Petrel, de unos cortos que se están haciendo ahí del humedal de Petrel, que les invitamos a mirarlo ahí con títeres, re bonito para verlo con les niñes también, con les niñes adultes también. Y nada, pues distintos documentales cortitos que se están haciendo sobre eso, y de ahí hubo un extracto de una canción que está re buena que se llama, o le pusimos, Cumbia de las Totoras. Esto fue Aire Puro en su versión 698. Nos estamos escuchando. Aguanten todos los medios libres y libertad por los presos políticos. Buenas tardes, señores y señoras, les saludamos, somos las Totoras, largas acuáticas, herbáceas soñadoras, nos puedes ver en la laguna si te asomas. En lagunas y pantanos cuidadoras, de las aves y sus nidos protectoras, para la tierra planta regeneradora, pura alegría y buena fibra la Totora. Artesanía, la Totora, para armar una casa, la Totora, construir un barco, la Totora, purifica el agua, la Totora, para artesanía, la Totora, para armar una casa, la Totora, construir un barco, la Totora, y también es medicina para el humano y para la humedad. Otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.